Extinguidos, núcleo congelado, animales disecados, el homínido más sucio se sumó a la evolución, son ríos fantasmales, vertederos naturales. Bajo cielos colapsados, seres poseídos por toxinas y alaridos sin fin. No queda.